a las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Me estoy escuchando de nuevo. Volvemos al segundo primero bloque de Enredando las Mañanas, el programa de la red social de medios alternativos de Argentina. Se sumó Tere al piso también acá con su compu blanca. Y también está Solchi, Sol Posentini por aquellos lados en la producción y en el acompañamiento emocional de esta mañana del 11 de diciembre del 2017. Hola, Fran. Hola, Tere. Fran. Están todos los Franes, casi todos los Franes hoy. Hola, Gustavo. Hola a todos los que nos están escuchando en esta mañana de diciembre, el último mes del año. Y bueno, llegando tarde, ¿viste? Por la vida en bicicleta, por la bajada del Pucará. Está bastante complicado el tránsito de esta mañana. ¿Y con qué vamos ahora? Vamos a hablar sobre algo que pasó la semana pasada en Buenos Aires. El día jueves, si mal no me equivoco, se realizó la 37 Marcha de la Resistencia en Plaza de Mayo, que, casualidad, coincidió con el pedido de desafuero y detención de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada y por parte de Bonadio. Y esto formó parte, fue el puntapié inicial, la marcha número 37 de las madres. Fue el puntapié inicial de toda la movida que se está gestando en Buenos Aires en contra de la Organización Mundial del Comercio, que está realizando su cumbre gigante mundial en Buenos Aires. Invitados, obviamente, por el mercenario amigo de Macri. Y así que el día jueves, desde las 12 del mediodía, se realizó la marcha de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo, de línea fundadora. Ahí hasta duró mucho tiempo. Estuvieron ahí realizando una transmisión especial nuestros compañeros de la regional, de la RNMA de Buenos Aires, Radio La Retaguardia, La Colectiva, Antena Negra, ANRED también. Si me olvido de alguien, discúlpenme, pero lo sé porque lo escuché un ratito ahí el jueves a la tarde. Hermoso laburo realizaron. Esta marcha fue creada por las Madres de Plaza de Mayo en 1981 como una herramienta de lucha contra la dictadura cívico-militar. En esta oportunidad, la marcha número 37, sumando a las 30.000 razones para seguir resistiendo, se suma el reclamo de justicia por Santiago y Rafael y ratificando que fue un genocidio. Junto al encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se marchó en la plaza y se realizó un acto en donde Nora Cortiño se refirió a la persecución judicial contra los dirigentes políticos, en particular contra Milagros Salas, y advirtió que la justicia está para que no haya impunidad. Estamos leyendo una crónica de la jornada de resumenlatinoamericano.org, la pueden encontrar ahí, está muy buena, tiene algunas fotos en las que podemos leer un cartel de la FOP, que una bandera de la FOB que reza justicia por Santiago. Después también podemos, también de la FOB, una bandera que dice basta de reprimir al pueblo mapuche. Después vemos a un fuera Macri infaltable, como viene siendo últimamente, un fuera Bullrich, también está acá presente. Y hay una bandera de la Cumbre de los Pueblos que cita fuera OMC, estamos construyendo soberanía. En base a Construir Soberanía, creemos que la 37 Marcha de la Resistencia reclama el derecho al trabajo y la justicia y denuncia la escalada represiva que viene sosteniendo este gobierno. Así que vamos a escuchar a quien quizás haya sido la principal oradora o la a la que todos queríamos ver. Pero bueno, algunos la escuchamos como nosotros, ahora vamos a escucharla. A Norita, una entrevista que le realizaron nuestros compañeros de La Retaguardia, si mal no me equivoco, en la transmisión especial del jueves pasado. Tú

por la cumbre de la OMC. Vamos a estar escuchando. Después vamos a comunicarnos con Graciela, que está ahí cubriendo las actividades contra OMC. Norita ahí hablaba de Trump, de sobre que, claro, que se declaró a Jerusalén como capital de Israel, y no solo eso, sino que también ordenó instalar la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Así que eso ha levantado al pueblo palestino en resistencia, y estamos ante una nueva intifada que surge a 30 años después del primer levantamiento del pueblo palestino. Así que vamos a seguir lo que esté pasando acá. Al día sábado yo recuerdo que había 2 muertos y 800 heridos por este avance yanqui en Jerusalén para instalar su embajada. Así que muy triste esto. Y vamos a escuchar un tema para resignificar la tristeza. Vamos a escuchar un tema de Los Muertos Sesos, una banda local de acá de Córdoba que se llama La Tristeza. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red.